Ellos alegran nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. 4:05 PM, aquí estamos en los días felices de Radio Felicidad, y cuando suena esta musiquita es porque tú sabes que ya ha llegado el momento de nuestros peludos, de los consejos prácticos para que tú puedas tener una tenencia responsable. Es vital, es realmente imperioso que tu tenencia sea responsable. Te estás haciendo cargo de una vida, no es un juguete, no es un adorno, no es tu guachimán, no es tu perro guardián, para que lo tires a la azotea ahí, a que esté horas, no es el perro loco que está ahí, apenas sale a la puerta y se escape, no es ese perro que lo suelta para que persiga los carros, no, ni el gato techero que se escapa, no, ni la gata que se reproduce pues de manera descontrolada. Entonces tenemos que ser responsables, ser responsables con nuestras mascotas, porque para eso las estamos teniendo. Si no, mejor no tengas nada, posiblemente, ¿no? Y seas feliz así tú solo. Pero bueno, el mundo va girando lentamente y yo estoy cansado de estar tan cuerdo, como dice la canción, pero el mundo va girando hacia una conducta donde los animales importan más que los humanos. Y lo digo porque tener mascotas o tener hijos es el dilema tipo Hamlet del ser o no ser, en el que muchas personas ahora se encuentran. Y cuando el Dibu coge el micrófono es porque va a decir algo. No. Y mascota. ¿No? A esta altura en mi vida, mascota. Mascota, no, hijo, no, pues, hijo, Dibu, ya no. Tú no debes elegir ahorita, hijo, mascota. Pero bueno, ¿qué ha pasado? En los Estados Unidos y en varias partes del mundo, como en el gigante asiático, hay esta tendencia donde la mayoría de gente o de parejas jóvenes, ya lo hemos visto, ¿no?, con cifras y todo, que ya no están pensando tener hijos y se declinan más, se inclinan más, ¿no?, por las mascotas. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué está ocurriendo con la humanidad? ¿Nos vamos a convertir en un mundo donde haya cada vez menos infancia, o gente que quizás entra más en razón y dice, oye, el mundo está demasiado poblado, prefiero tener una mascota que un hijo me resulta más caro, es más costoso, emocionalmente quizás me demanda más. Hay gente que dice, mira cómo está el mundo, para tener un hijo, ¿no? Claro. También es verdad ese pensamiento. Mucha gente dice, el mundo está tan loco, tan acelerado, no tan violento, que no quiero traer una vida más, porque hacerte responsable de una vida humana es más fuerte que una vida animal, ¿no? Y es más y más prolongada. Y además, tú estás el perro o el gato, tú lo crías, tiene un ciclo de vida. Si tú maleducas al perro o al gato, bueno, será engreído, pesado, con un entorno chiquito. Si tú maleducas a un ser humano, puedes convertir pues un criminal, un agresor, pues, ¿no?, causar un daño colateral mayor. Y además de los gastos, ¿no?, una mascota implica también sus gastos, ¿no?, según el país en el que vivas. Pero de hecho, yo creo que la forma en cómo está yendo el mundo, la humanidad, hace que mucha gente diga, ¿sabes qué? No quiero tener un hijo. Y prefiero un perrijo, como dicen ahora, ¿no? Un hijo de cuatro patas. Es terrible, ¿no? Pero es cierto también. Y los animales finalmente no te piden nada a cambio y solamente te dan amor. Y por eso a veces el ser humano dice, soy egoísta y prefiero no, pues. Pero es una decisión personal, Dibu. O sea, tener un hijo es una decisión personal. Yo creo que ya no están los tiempos de jorobarle la paciencia a las parejas jóvenes. Exacto. O a los chicos y chicas. Basta y no, eso, ya basta de eso, ¿no? ¿Y cuándo vas a tener un hijito? ¿Y un hijito para cuándo? Y, o sea, mira, ya tienes tal edad. Sí, ¿Por qué no tienes más hijos? Porque no quiero. Claro, porque no quiero. Y la gente no respeta eso. O se ve como un, ¿sabes qué? Se ve como un hándicap, como si fuera un error, como si fuera una tacha, como si fuera, piensan mal, ¿no?, de ti o te miran mal. Una discapacidad, el no tener un hijo. No lo quieres tener, pues. Que si me lo mantienes tú, bacán, yo tengo 20. Si tú me lo vas a mantener, ok, yo tengo 20, tengo más, tengo una selección. Pero no, a ver, aquí dicen aquí. Yo ya crié, y lo sé, ¿no? Muchos están prefiriendo criar y tener mascotas. Los hijos cuestan más dinero y esfuerzo, ajá, eso es verdad. Yo conozco a la gente, más me quedaría con mi perro, como dice yo. Yo prefiero ser civilizado como los animales, como dice la canción de Roberto Carlos, ¿verdad? O alguna chica le preguntan, ¿por qué te gustan los perros? ¿Porque son fieles? Porque son fieles, claro, ¿no? Claro, porque los perros son leales, fieles, no, no como los perros de dos patas. Perros, perros, perros. Tengamos el criterio, simplemente. Yo creo que todo en su justa medida, ¿no? Si se respeta. Si no quieres tener hijos, genial. Si quieres tener un perro en lugar de un hijo y crees... Ahora, son sensaciones diferentes. Yo no podría decir, pucha, no, me hubiera quedado con un perro y no tendría mis hijas. Ni, no, no hay forma. Lo que yo he criado con mis hijas y el camino que he recorrido con mi pareja, con mi esposa y con mis hijas es maravilloso. No lo cambiaría por nada del mundo. Claro, no, esa es mi experiencia. Pero esa es mi experiencia. Yo creo que hay otras experiencias, cada uno tiene esa experiencia particular, sin duda, y hay que respetarlo, y el que quiere tener hijos, bien, y el que no quiere, también, ¿no? Claro, ¿quiénes somos nosotros para meter las narices donde no nos llaman? Oye, hablando de eso, alucina que mucha gente, algunas personas, yo pongo fotos a veces he puesto una foto de Pipo Pipo que está conmigo en la caminata, y muchas personas empiezan a escribirme y decirme, cuídenle las patitas, pobre Pipo, ¿cómo lo llevo a la caminata? Sí, sus patitas en la pista. Aguante, señora, es una caminata. No es que estoy yendo, no estoy corriendo la maratón cafetal. O sea, o si no, otra señora, pobre Pipo, no le haga correr, se va a cansar. ¿Cómo sabe que la hago correr? ¿Cómo sabe que o si no, ¿por qué no le da agua? ¿Cómo sabe que no le doy agua? ¿No? De verdad que a veces la gente se... ¿Tiene, aquí en la cabina Pipo tiene opiniones? Tiene acá su plato de comida, ah, Pipo plato acá con agua, es... todo. Claro. No, de verdad. Es una vaina. A ver, ¿qué nos dice? Entonces... Pregunten, por favor. Están en... Oye, de verdad. ¿Es cierto que los abuelos están en vías de extinción? Por las personas ya no quieren tener hijos. Oye, a este paso sí, pues. Los abuelos están en vías de extinción. Ajá. ¿No? El déficit de natalidad está... Claro, en China las parejas no, cero hijitos, ¿ah? No quieren. Es más, creo que te dan un bono, un bolo... Con tal de que te embarazes. Claro, un bolo con tal de que, ¿no? De que llames a la cigüeña, como dicen. Bueno, qué miedo. Que sea. Fer, respira, Dibu, alcánzale agua. Tranquilidad, estoy bien. Sino que hay cosas que me sacan un poco de cuadro a veces. Cuando la gente se cree con todos los derechos del mundo de decirte cosas y de señalarte con el dedo. Bueno, a la pobre Yola Polazzi, desde el último día de su vida, le preguntaron, ¿y los hijos para cuándo? Es verdad, pobre Yola, sí. Yola tuvo una respuesta muy clara. Cuando yo le pregunté qué pensaba sobre eso, que por qué nunca se casó, porque cuando se iba a casar descubrió que le habían sido infiel y decidió cortar, parar el matrimonio, el noviazgo y quedarse sola, porque dijo, ¿para qué voy a tener una familia infeliz? Buena decisión, sabia decisión. ¡Vamos a la música! ¡Oye, gente, mándenme emojis! Emojis, empiezo a pedir emojis de dinero. Queremos mucho dinero porque en breve vamos a jugar nuestro 1-2-3, dilo de una vez. Pero además, ese consejazo que hemos tenido con los peludos llega como siempre gracias a Simpática, porque tu mascota merece lo mejor. Simpática es fuerte contra pulgas, garrapatas y todo tipo de sarna, y además 10 veces más suave con su hígado. Encuentra Simpática en tu veterinaria o pet shop preferida, porque ya sabes que Simpática es cariño constante, protección sostenida. Gracias, Simpática. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simpática, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. Te acompaña Radio Felicidad 88.9. Me siento bien.